Anochece. Se pone frío. Sí. Bueno, esto para yo no olvidarme después, porque si no tengo que estar anotando sin parar. Claro. No, primero como saber dónde naciste vos. Yo en Bolivia. Pero en qué lugar y cómo era el lugar donde naciste. Bueno, el lugar es un pueblito de la ciudad de Sucre, de allá de Bolivia. Sí. Se llama Tarhua. Es un barrio, ¿no? Pero el pueblo se llama Quilaquila. Es una provincia, o sea, es un pueblito de la ciudad. Y está más o menos a, creo que está a 30 kilómetros de ahí de la ciudad. Bueno, es un pueblito bien humilde, pero ahí yo nací. Y después pasaron más o menos 2, 3 años, nos vinimos para la ciudad. Mis papás nos trajeron a la ciudad porque yo tengo un hermano, o sea, somos dos solamente nosotros, dos hermanos. Entonces nos trajeron a la ciudad y crecimos en la ciudad y Sucre. claro, en Sucre, pero no en el centro, sino en un barrio. Y después, y hay algunas épocas íbamos para el campo, o sea, de donde nacimos ahí, porque en épocas de cosecha o algo así, no, nos íbamos para, volvíamos al pueblo. Y los tiempos que había clases, teníamos que venir para Sucre para poder estudiar un poco, ¿no? Porque mis papás era, o sea, nosotros somos de una familia muy pobre, o sea, mis papás no tenían mucho dinero como para estar al tanto también de nosotros. A veces nos dejaban en la ciudad y nos quedábamos solos, o sea, los dos hermanos solos nos quedábamos con ¿Teniendo algo. cuántos años? 5, 6, el otro siete. ¿Quieres que corte? Sí, o ¿Sí? pero si querés ir a hablar. No, es que seguramente quiere preguntarme si va a haber asamblea. Ah, y decile, anda a Sí, está decirle. bien. Como estamos muy poquitas, no sé. Bueno, fue así, muchas cosas pasaban. ¿Tus papás de qué trabajaban? Mi papá era albañil, diría yo, no, solamente hacía trabajos livianos, porque mi papá tenía epilepsia, entonces no podía trabajar en alturas, en buenas obras. Siempre trabajó así por ahí, en la agricultura o haciendo adobes. Allá se llaman adobes, así que son Ladrillos. tipo ladrillos, pero hechos de barro solamente, no así bien duras, así cocinadas, no, son de barro solamente, y con eso se hacen las casas. Leito. Y entonces, mi papá trabajaba así, en unos trabajos livianos. Más que todo en la agricultura, o se iba al campo para cosechar al trigo, maíz o papa, esas cosas. Y mi mamá era lavandera, lavaba ropa. Con eso, mayormente. Llévate a tu hermano, ¿sí? Listo, Llévate, vení. a ver. Ahora. Y mi mamá, casi siempre mi mamá se esforzó, porque mi papá, como era mal, siempre le daba. La epilepsia siempre le daba 2 veces al mes o cada Montón. mes, y siempre ha estado enfermándose, siempre se enfermaba, o si no, tenía como se, la epilepsia le hacía caer al piso. A veces estaba parado o sentado y se le iba de golpe, con mucha fuerza se iba al piso y se mordía la lengua a veces. Entonces se hacían muchas heridas. Toda su cara, por eso tenía siempre de cicatriz estaba la cara, pero siempre se iba a un lado, y siempre un lado de la cara se lastimaba, y como estaba lastimado, no trabajaba una semana, 2 semanas, un mes, no trabajaba. Entonces siempre mi mamá nomás estaba laburando, ella lavaba ropa, y como éramos chicos, y siempre decían que tus hijos tienen que estudiar, a mi mamá le decían, entonces ella siempre trató de... ¿Quién le decía? Darnos algo. O sea, sus familiares, o sus padrinos, o padrinos nuestros, siempre le decían, tenés que hacerle estudiar, y entonces ella podía, hacía lo que podía también. Y creo que mi papá sabía que, por lo que sabía, esa, que tenía esa enfermedad que no se le iba desde muy joven. O sea, desde chico tuvo y después se le calmó cuando era joven. Y qué sé yo, a los 20, 18, 20 años ya no tenía esa epilepsia. Y después vuelta le dio a los 25, de unos años más que se habían conocido con mi mamá. De nuevo la enfermedad le volvió. Mm. Entonces, creo que al saber que esa enfermedad lo seguía y no le calmaba, entonces creo que esa decepción o no sé qué le llevó a ser... Ahí va. Nayi. Tienda. Mi negra. Tienda, anda, atende un rato. Y... creo que la decepción o... Vení, negra, vení para acá. La decepción que tenía, me parece, la tristeza, pero lo ha llevado a tomar mucho a mi papá. Y entonces, y tomaba y le arrastró a mi mamá, ahí, a la bebida. Se dedicaba mucho a tomar. Y desde que me acuerdo, siempre han tomado. Y entonces, un poco ahí, por la bebida, a veces se nos descuidaba a los chicos. A veces nosotros comíamos o no, a veces íbamos a la escuela o no, o íbamos como podíamos o como queramos. O sea, la bebida demasiado les fregó, entonces no nos tomaba mucha atención a los chicos y crecimos como pudimos. O sea, o a veces mis papás como tomaban, a veces se ponían a pelear y todo eso. Me parece que la trauma lo hemos llevado nosotros. Crecimos muy traumados con eso y con esa decepción que mi papá también no trabajaba continuamente. No teníamos dinero a veces ni para comer ni nada. Nosotros teníamos que sobrevivir como podíamos porque mi hermano, como era un poco más grandecito, tenía 8 o 10 años más o menos, él se ubicaba ya para ir a hacer así, vender bolsitas o algo de eso, y él me arrastraba y íbamos así a buscarnos. Por ejemplo, allá no había recolector en algunos sectores, entonces vos podías ir a buscar en las calles, en la ciudad, en algunos sectores que no tenían... que no pasaba el recolector, ibas y preguntabas si tenía basura para botar. Entonces las señoras sabían que habían chicos o grandes o viejitos, iban a buscarse basura para tirar a un sector donde era basural y te pagaban un peso, un boliviano, que sería un boliviano, dos bolivianos, pero con eso podías comer un plato de comida. Claro. Y todo eso. Y entonces sobrevivimos así. Bien. ¿Querés ir a atender? ¿Querés que vaya? Sí, anda, no hay problema.